Marcale a bonito pueblo, yo a ti te quiero de corazón. Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción. Marcale a bonito pueblo, yo a ti te quiero de corazón. Tienes un bonito puente que pasan carros con emoción. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. De México a Chilpancingo, Acapulco dicen que es lo mejor. Porque es un bonito puerto con sus hoteles muy superior. De Acapulco a la Sabana también bonito San Marcos está. Viva Ometepec Guerrero, que es muy bonita, hermosa ciudad. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. Allá, en la Unión Americana, ¡vamos a la paisano! En especial para mi hermana Alicia Herrera Torralba. ¡Hola pues! Ven, ven, ven. Esta canción de Cruz Grande hasta Copala, Cuchi tan lindo, tierras de Dios. Viva Huehuetán Guerrero, donde ha nacido esta canción. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti. Por tus emociones voy a morir. Ay, Marcale hermoso, yo te quiero a ti.